Compañeros, Zahir Flores, del Frente de Pueblos de Morelos, para que nos envíe su mensaje. Adelante, compañero. De aquí. Antes que nada, buenos días, colonias y pueblos organizados de las diferentes, de los diferentes estados de la República que hoy se están movilizando. Reciban un saludo de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, donde a la fecha nos están imponiendo un megaproyecto que no queremos, que no han consultado, que en ningún momento nos han tomado en cuenta. Tenemos actas de asambleas comunitarias, así como ejidales, que estipulan que ese proyecto no lo queremos. Sin embargo, nos lo están imponiendo con la fuerza pública, federal, estatal y militar. Apenas hace algunos días, el 13 de abril, cuando quisimos ejercer ese derecho con documentos en mano y decirles que se retiraran la maquinaria que ya está devastando nuestras tierras, fuimos reprimidos por las fuerzas federales y estatales del estado de Morelos. Ahí fue resultado herido de 3 impactos de bala un compañero en estos enfrentamientos, pero también hubo encarcelados. Y para justificar esta represión, quemaron sus máquinas para justificar la represión de la cual fuimos objeto. Sin embargo, al siguiente día salieron los compañeros por la falta de pruebas de las acusaciones que les habían fincado las responsabilidades a los compañeros. Hace más de 2 años estamos en resistencia. Huesca, Jantetelco, Amilcingo y otros pueblos, así como Puebla y Tlaxcala, estamos en resistencia. En Huesca están imponiendo también la termoeléctrica, al igual que en Amilcingo el gasoducto. Están utilizando todas las artimañas para comprar conciencias en nuestras comunidades, causando división, utilizando los partidos políticos a través de programas sociales, entre ellos láminas, despensas y otros apoyos para lograr la división en nuestras comunidades. Hoy venimos a manifestar, independientemente de que tenemos compañeros allá en la ciudad de Cuernavaca también manifestándose, hoy venimos también a externar la palabra, a la cual agradecemos el espacio que nos dan para manifestar que no estamos de acuerdo con estos proyectos de muerte que está impulsando esta empresa de tranza mundial. No estamos dispuestos a ceder y a dar esos años de lucha que fueron heredados por nuestro general Zapata. No tenemos por qué renunciar a esas tierras agrícolas que nos fueron heredadas. Hoy estamos luchando por las tierras y la vida de nuestros hijos. Ese es el principio y el fundamento de nuestra lucha que nos ha hecho resistir a más de 2 años y medio. Y después de las aprehensiones de nuestros compañeros, que son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Abraham Cordero Calderón, así como otros compañeros, Marco Antonio Suástegui y desde luego que Mireles, a todos estos presos políticos, exigimos su libertad inmediata, que lo único que han hecho es defender al pueblo, defender los derechos de nuestros hijos, defender los derechos de las comunidades. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad!